Los sábados a las 5 de la tarde llega una nueva mirada. La del Ojo del Cíclope. Una mirada inquieta sobre nuestra cultura y sus protagonistas. Además, te invitamos a conocer y vivenciar historias, lugares y personajes del pasado mendocino. Y también nos embarcamos en las más atrapantes crónicas de viaje. Ojo del Cíclope. Los sábados de 17 a 19, con la conducción de Daniel Fermani y Marcelo Sánchez. El Ojo del Cíclope. Mucho más que una mirada. Minutos han pasado de las 5 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es El Ojo del Cíclope. Estamos aquí en Radio La Mosquitera 88.1. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes y buenas tardes a todos los cíclopes que nos escuchan. Exactamente. Una tarde de sábado espectacular, ¿no? Pero demasiado espectacular. Yo diría que casi que estaría como sondeando. Sí, casi me vengo de remera yo, pero dije no, es mucho. Es mucho, ¿no? Después va a bajar. Exactamente. Como ¿El dólar va a bajar alguna vez? Baja. Lo que no baja son los precios. Fíjate que eran... Qué loco. No era cierto eso de que subía el dólar y subían los precios. No. Porque los precios siguen subiendo y el dólar baja. Bueno, pero ese es para otro programa, ¿no? Un programa largo. No nos metamos en eso. Bueno, 16 grados la temperatura a esta hora, Daniel. Y bueno, un gusto como siempre renovar este encuentro con nuestros amigos, amigas aquí en Radio La Mosquitera, esta radio amiga que nos recibe en el caso particular nuestro cada sábado, ¿no? Cada sábado tenemos aquí en la operación a Ana Clara con sus bellísimas rastas azules que sonríe y hoy tiene un anillito en la nariz que también brilla mucho. Así es. Y bueno, y en la producción fue de Valdivia. Así es, a Fede que nos acompaña como cada sábado en la producción. Y también agradecemos, Daniel, el acompañamiento de nuestros amigos de Cotillón, Pedro Molina. Bueno, para una tarde como la de hoy, allí, por ejemplo, podés ir a buscar un chocolate. ¿No? Uy, qué rico. Sí. Para comer con churros, sopa y pilla. Y armamos el cumple, por supuesto. Y ahí armamos el cumple. Cotillón. Seguro que encontramos todo ahí en Cotillón, Pedro Molina. Hablando de cumple, ¿cuándo es tu cumple, Dani? Hay que decirlo, es el 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia. Santa Cecilia, la patrona de la música, claro. Claro. Sí, sí, así que bueno, tendré que ir a Cotillón Pedro Molina a ver si hago una fiestita, claro. Ya vas haciendo la reserva por cualquier cosa, digo. Sí, sí, por supuesto. Así que recuerden, Pedro Molina 1344, a pasitos de calle Mitre, en San José, Guaymallén. Cotillón Pedro Molina tiene absolutamente todo para tu fiesta. Bueno, hoy tenemos... programón, diría algún locutor por allí. Programa excepcional. Bueno, como todos nuestros programas, pero hoy... Modestamente, ¿no? Modestamente es bellísimo nuestro programa. Invitados de lujo. De lujo, de recontralujo. Bueno, una linda tarde para pasar junto al Ojo del Cíclope. Así, sí. Bueno, le agradecemos también aquí la presencia de invitados también. Sí, han venido a vernos. Escucharnos. Sí, somos tan lindos. A Matías y Luis, que son estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UNCuyo, que, bueno, ellos están cursando en este momento la materia Taller de Radio y justamente, bueno, han elegido este programa para... venir a conocer un poco más de este mundo maravilloso de la radio, ¿no? Hermoso, y han elegido el mejor programa, fíjate. Pero claro. Se van a sacar un 10. Sí, obvio, así felicitado. Que, bueno, ya le digo al profe Rodrigo Sepúlveda que un 10 tiene que ser acá para Matías y para Luis, si no, no vale. Le mando un saludo grande para el profe Darío, para Cintia Messi, a los profes de esa cátedra, una cátedra maravillosa realmente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, felicitaciones. Ahí está. Bueno, chicos, que la pasen lindo. ¿Trajeron facturas, mate, algo? Para la próxima. ¿Cómo los hemos dejado entrar? No. Acá Ana Clara dice, no puede ser, no pagaron. Claro, unos sacramentos. Claro, algo, bueno, no importa, todo bien. Bueno, Dani, ¿te parece que vamos con Ana Clara y ya venimos con... con las efemérides del día. Exactamente. Escuchando La Mosquitera. Qué lindo lo que estamos escuchando, Daniel. Linda música, ¿no? Muy, muy linda música. Bueno, decíamos recién, momento de efemérides en nuestro programa. Bueno, una pastillita, como siempre hacemos una selección de algunos acontecimientos que tienen que ver fundamentalmente con la cultura, ¿no? Y eso versa justamente en nuestro programa. Decimos que un día como hoy, un 27 de julio, pero del año 1890, luego de concluir su obra Cuervos sobre el Trigal, Vincent Van Gogh se pega un tiro y muere 2 días después. Fíjate vos, qué curiosidad, ¿no? Si se quiere. Sí, bueno, claro, ya se veía su equilibrio psíquico, era bastante frágil, inestable. Ya había tenido un episodio de autoagresión, ¿no? Cortándose la oreja. Exacto. Pero bueno, tampoco una vida fácil la de él. No, de ninguna manera. Muy, si supiera que actualmente difícil. Sus cuadros son los más cotizados en el mercado internacional... lo pensaría 2 veces. Exactamente. Así que bueno, él presentó esta obra, concluyó en realidad esta obra, Cuervos sobre el Trigal, y bueno, se pega un tiro, toma esa decisión, y lamentable, ¿no? Y muere 2 días después. También tenemos que decir que un día como hoy, un 27 de julio, pero del año 1940, y no sé si tenemos un audio por allí, se produce el debut oficial de este conejo, el conejo de la suerte. Creo que le hemos entregado algo. Ay, mira, ¿escuchá esa música? Ah, a ver, sí. A ver cómo es. ¿Cómo es, Ana Clara? Esta es la intro, ¿no? Esta es la intro de... Claro, se produce el debut oficial, si se quiere, ¿no? En una pequeña tira de Bugs Bunny. En la tira se llamaba Will Hare, justamente es el nombre del cortometraje en realidad en el que Bugs Bunny hace su aparición, su debut. ¿No? Con tanto éxito que después se convierte en un programa habitual que mirábamos todos los niños en la televisión en blanco y negro. En ese tiempo le decíamos Bugs Bunny. Bugs Bunny, exactamente, sí. Así es. Bueno, él aparece en las series de Looney Tunes y de Merry Melodies. Es el, bueno, conejo estrella, el más mimado, en realidad, bueno, el dibujo más querido, si se quiere, de esas dos productoras, ¿no? Tanto Looney Tunes como Merry Melodies, producidas por León Schlesinger para la Warner Bros., nada más y nada menos. Y bueno, indudablemente que ha sido uno de los dibujos, y sigue siendo uno de los dibujos animados más famosos. Sí, más famosos, más simpáticos, más seguidos por los niños. Sí, por allí un poco pesado. Porque él tenía un humor muy especial, Bugs Bunny. Y su frase inconfundible, que hay de nuevo viejo. Que hay de nuevo viejo. Exactamente. Así que mira, hoy está de festejo también Bugs Bunny. 1940, 27 de julio, se produce su debut. Y también en ese año, ¿vos sabés, Daniel, que la revista Billboard, esta revista especializada fundamentalmente en temas relacionados con la música, empieza a publicar sus charts? Sí, esto fue, mira vos, en el año... Importantísimo. 1940. 40, o sea, sí. Hace un tiempito ya. Hace tiempo, sí, estaba empezando, bueno, la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y bueno... A ver, los artistas que hacen su aparición, digamos, en los charts o en los rankings de la revista Billboard, justamente, bueno, eso representa para los artistas un acontecimiento muy importante, ¿no? Estar rankeado justamente en los charts, nada más y nada menos que de la revista Billboard. Y ayer, mira, nos vamos a remontar, hablando de música, nos vamos a remontar al día de ayer y vamos a escuchar un poquito de música e inmediatamente vamos a identificar de quién estamos hablando, ¿no? ¿De quién fue el cumpleaños? Estamos hablando de Michael Philip Mick Jagger. Mick Ese Jagger. Es su nombre completo, mira, Michael Philip Jagger. Exactamente. ¿Qué tal? O sea que no, el nombre artístico en realidad es una abreviación de su verdadero nombre. Totalmente. Él nació un 26 de julio de 1943. Ya está grandecito, Mick. Está creciendo, sí. Está Pero creciendo, sigue saltando en el escenario. Sí, viste, todos los Rolling siguen manteniendo esos físicos sí. privilegiados, ¿no? Sí, sí, dicen que con el agua mineral, no sé, sí, Villavicencio quizás. ¿Una villa? Una villa. Mucha Villavicencio hay ahí, ¿no? Bueno, músico, ya sabemos, ¿no? Británico, él conocido por ser el vocalista, compositor y cofundador del grupo de Rolling Stones. También, bueno, ha trabajado como productor musical y cinematográfico, actor y empresario. Además, el grupo ha ganado 2 Grammy, bueno, y él en solitario, un Globo de Oro. Así que bueno, ayer estuvo de cumpleaños número, a ver, nació en el 43, estamos hablando de 76 años. Sí, ya es un número. Ya es un número importante, Mick. Ya es un número, pero bueno, que siga, que siga. No creo que tenga ganas de jubilarse por el momento, ¿no? No, ¿qué va a hacer? Se va a morir de aburrimiento. No lo veo viviendo de una jubilación. No. Así que bueno, salve, feliz cumpleaños, querido Mick. Bueno, y también quería agregar, esto sí. Ha pasado hace pocos días, pero me hizo acordar justamente esta mañana nuestra amiga Natacha Yerbosky, que habló de cine el programa pasado, me hizo acordar que el 22 de julio se recuerda el fallecimiento del escritor argentino Manuel Puig, que tiene mucho que ver con el cine argentino, porque sus novelas, que eran terriblemente criticadas por los escritores de la época, fueron llevadas al cine todas. El beso de la mujer araña, Boquitas pintadas, La traición de Rita Hayworth, De Buenos Aires a Fer. Bueno, son novelas que prácticamente están escritas casi como guiones cinematográficos, entonces, bueno, tenían ya esa forma que las acercaba al cine y se hicieron bellísimas producciones. Yo me acuerdo de Boquitas pintadas con Marta González, Alfredo Alcón, jóvenes, muy jóvenes. El beso de la mujer araña, que trabajó Raúl Juliá y William Hurt. Y la mujer araña era justamente nada menos que Sonia Braga. Sonia Braga. En el esplendor de su belleza. Exactamente. Bueno, lo recordamos a Manuel Puig porque es un escritor que actualmente está muy olvidado, muy dejado de lado, y que sufrió muchísima discriminación en el ambiente intelectual argentino, no solamente por su condición de homosexual, sino porque se decía que sus novelas eran novelas tipo Corín Tellado, que eran más bien un chusmerío de actrices y actores y que no tenían un rango literario lo suficientemente prestigioso como para estar dentro de la literatura. Sin embargo, tuvo muchísimo éxito su producción. Y él había nacido en el 28 de diciembre de 1932 en General Villegas, provincia de Buenos Aires, y murió el 22 de julio de 1990 en Cuernavaca, México. En México. Así es. Bueno, también bueno recordar este acontecimiento, Daniel, en el día de hoy. 17:25 minutos, así estuvimos con las efemérides en este programa que no dijimos al comienzo, programa número 20 de los Ojo del Cíclope. Sí. Qué bien. 20 ya. Muy bien, programa 20 del Ojo del Cíclope, y vamos a a proponer al público, a nuestros oyentes, la pregunta que me propusieron a mí los otros días. ¿Por cuál de los dos costados llora el cíclope el ojo, que tiene un solo ojo? Sí. ¿Dónde tiene el lagrimal? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿En qué lado será? Yo pensé que tenía dos y lloraba, entonces de ese modo podía llorar dos lagrimitas, ajá, una de cada lado. No sé qué te parece, Marcelo, porque tiene un ojo muy grande. Yo imagino que, claro, como nosotros, que cuando lloramos cae desde aquí, ¿no? Desde la izquierda sería. Pero él tiene el ojo en la frente, así que le tiene que dividirse entre la nariz. Qué complicado, qué pregunta. Sí, no sé si los cíclopes lloran. Ana Clara, ¿qué piensa? ¿Por dónde cae la lágrima? Por el medio. Por el medio, dice, por el medio de la nariz. Bueno, no sería muy narigón el cíclope. Ya seguimos. Soy Graciela oscura, al mundo entré descalza, forzando la puerta falsa de padres desconocidos. Yo soy un montón de trapos acunados por los sapos que croan en los baldíos. Yo soy Graciela que crece entre manos que castigan, entre voces tan amargas como las agrias ortigas. Yo soy Graciela la chica que juega con las hormigas en las tardes doloridas. Yo soy Graciela crecida con los besos aguaneros, con las caricias tatuajes que abren torpes senderos. Yo soy Graciela mal nombre en las calles del recuerdo, en brazos del primer hombre. Yo soy Graciela oscura, pero en cuartos enviciados, un motín de bocas duras me dicen nombres prestados. Yo soy Graciela oscura. Yo soy Graciela oscura, oscura Graciela, oscura. Estás escuchando La Mosquitera. Trago el chicle y hago el gol. A los 6 años todo sabe. Bueno, Daniel, estamos escuchando Por un gol. Este tema está incluido en la reciente producción discográfica de Los Alfajores de la Pampa Seca. Justamente le da el nombre a la placa, ¿no? Al disco. A este último disco de esta banda que el próximo sábado, ¿sabés cuántos años están cumpliendo? Están festejando, además. Están festejando. ¿Cuánto? Ni la primera ni la segunda, pero la tercera década. La tercera década, exactamente. ¿Qué tal? Esta banda formada a fines del año 1989 en la ciudad de Mendoza, bueno, desde el comienzo podemos decir que supo lograr una gran repercusión a raíz de sus presentaciones en vivo, ¿no? Y, a ver, por ejemplo, tenemos que decir que está integrada en este momento por Sergio Bonelli en guitarra y voz, Paula Cassiani en bajo y coros, Roberto Fiat en guitarra y Carlos Cassiani en batería. Justamente estamos en comunicación telefónica con Paula Cassiani, que es una de las integrantes de esta gran banda mendocina que está festejando sus 30 años con la música. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Paula? Felicidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se están preparando para este gran festejo del próximo sábado allí en el Teatro Independencia? Bueno, mirá, estamos, la verdad que, y por suerte, muy a full, con muchos ensayos, visitando a muchos amigos de la prensa para, bueno, para poder darle toda la difusión que se pueda. Así el próximo sábado contamos con buena presencia allí en el Teatro Independencia, en la Sala Mayor de nuestra provincia. Sí, seguramente va... Yo creo que va a quedar chico la Independencia, ¿o no? esperemos que podamos estar todos allí ese día. Y bueno, ¿para vos qué representa ser una de las integrantes de Los Alfajores? Bueno, mirá, para mí es muy especial porque podríamos decir que yo me he criado con la música de Los Alfajores, claro. No porque tenga 30, tengo más de 30, sos la más pequeña. Sí, yo les acomodo el promedio ahí. Sí. pero sí, es como estar en familia. Yo tanto a Roberto como a Sergio los conozco desde que tenía 9 años, así que es como estar es familia. Entonces, bueno, es como haber pasado de lado. Siempre estuve de público y en este momento me toca estar del lado del escenario. Así que es para mí, por un lado, natural y por otro lado... muy especial también, porque si bien nos conocemos un montón, está buenísimo poder compartir esta etapa profesional del trabajo con la música, ¿no? Uh-huh. Y recordemos, Paula, que Los Alfajores estuvo allí entre el año 2002 y 2007 aproximadamente, un periodo así como de no sé si, ¿cómo llamarlo? De interrupción, de descanso, de stand-by. Sí, fue un impasse que tuvo la banda. Bueno, justamente el otro día lo charlábamos, que un poco tuvo que ver con la gran crisis que vivió el país ahí después del 2001. Fue muy complejo poder seguir sobrellevando los proyectos en todo sentido. Y bueno, eso también, bueno, no, los músicos no somos extraterrestres, vivimos en esta sociedad y también nos repercuten esas situaciones, digamos, que son más estructurales. Seguro, seguro. Y al comienzo, cuando te presentaba, decía que Los Alfajores tuvo en sus comienzos, allá por fines del año 89, en comienzo de los 90, el éxito era por las permanentes presentaciones en vivo de la banda. Y hoy también están tocando bastante, ¿no, Paula? Sí, bueno, es la idea en este momento poder mantener la banda a punto, entrenada, poder seguir, los chicos siguen con su trabajo creativo a pleno, así que la idea es que la banda siga activa lo más que se pueda dentro de las posibilidades que existen, que no son como las del año 89 cuando la banda arrancó, que había todo un circuito de pubs en la provincia donde se hacía música en vivo mucho mayor al que existe hoy en día, porque como ustedes sabrán es muy complejo las habilitaciones de los espacios para música en vivo. La crisis también hace que por ahí la gente podamos ir menos, tengamos menos tiempo y menos dinero para dedicárselo a ir a escuchar música o ver teatro o disfrutar de la cultura. Pero a pesar de todo eso, la idea es seguir estando vivos, activos, grabando, presentando temas, subiéndolos a las nuevas plataformas y seguir, por ejemplo, con el en vivo en todos los formatos, como por ejemplo este sábado que estaremos allí en el teatro. Buenísimo, buenísimo. Y... qué lindo, sí. Sí, aparte también un modo de responder a la crisis, como vos nos contás, bueno... la crisis que les provocó un impasse en el grupo, y no es que ahora no tengamos crisis, como vos mismo decís, ¿no? Falta de salas, falta de lugares, de permisos para tocar en los bares. Nos lo cuentan todos nuestros amigos músicos, pero ustedes han llegado a 30 años de trabajo, están por editar otro disco, se presentan en el Teatro Independencia, y me parece que eso es un ejemplo fortalecedor para todos los artistas. Sí, no sé si pasa muy habitualmente que una banda cumpla 30 años y pueda sostenerse y siga aguantándose, digamos. La verdad que la relación que sobre todo Roberto, Sergio y Carlos tienen construida de hace tantos años también está basada en la amistad, si no sería imposible perdurar, digamos, en el tiempo. Y bueno, yo vengo ahí ahora a hacerle, a cumplir un rol que está bueno esto de poder trabajar en bandas mixtas y que las mujeres también ahí podamos tener un espacio igualitario dentro de los escenarios. Qué lindo, qué lindo. Y qué lindo que ese toque, el toque femenino que le da, en este caso, a los alfajores tu presencia, Paula. Bueno, sí, yo creo que sí, que aporta ahí una variedad que está interesante, sobre todo también en todos los arreglos de voces que hemos podido ir construyendo, creo que le da un toque diferente que está bueno. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, imaginamos que para este próximo sábado, además de ustedes, van a haber algunos invitados especiales, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Hay una lista de invitados y hay también varias sorpresas y también hay mucha gente que está trabajando para el espectáculo, así que creo que es una oportunidad buenísima para ver a los alfajores en una instancia diferente y por ahí con los condimentos que nos tenían acostumbrados al público seguidor de los alfajores como banda. Ha sido una banda que ha festejado muchas cosas y ha festejado sus cumpleaños y los 100 toques y los discos y siempre ha preparado sorpresas para el público, así que esta va a ser una instancia más, con toda la carga también emotiva, porque bueno, hay que sus recuerdos, un anecdotario inmenso, así que creo que está bueno. La frase del espectáculo lo resume, que es "yo los vi tocar", uh-huh. Porque es siempre lo que sucede cuando, sobre todo los chicos, se encuentran con el público y sí, yo me acuerdo, yo los vi tocar en tal lugar, yo los vi tocar en tal otro. Y bueno, creo que un poco la frase resume ese vínculo con el público de tantos años también, que son los que han también hecho o han facilitado que la banda perdure tanto tiempo. Excelente, así que bueno, va a haber un gran show de los alfajores y todas los invitados y las sorpresas, como dice Paula, así que no hay que perdérselo. Recordemos la hora para el próximo sábado allí en la Independencia, Paula. Sí, es el próximo sábado 3 de agosto a partir de las 21:30 horas allí en el Teatro Independencia, en nuestra sala mayor. Esto es a partir de las 21:30 y las entradas ya están en boleterías, uh-huh. Y en internet, en entradas web, pueden conseguir la entrada también. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, Paula. Bueno, por supuesto les vamos a estar haciendo también el saludo el sábado próximo para desearles mucha mierda, como se dice en el arte. Bueno, y mientras tanto, bueno, buen ensayo, me imagino que estarán preparando sí, todo. Sí, sí, sí, sí, esta semana que queda estamos, la verdad que todos los días trabajando, así que está bueno también, cuando uno entra en ese ritmo, después uno lo extraña. Claro, lógico, es bueno, el arte. Paula, un saludo ahí para Roberto, para Carlos y para Sergio, un abrazo enorme, lo mejor. Bueno. Y bueno, ustedes saben que cuando quieran, aquí el programa está para que vengan a tocar, por supuesto, un poquito. Bueno, muchas gracias. Sí, para nosotros siempre agradecidos porque, bueno, la difusión y sobre todo en radios como la de ustedes, esta difusión que se batalla desde abajo, para nosotros es muy importante y es muy coherente con lo que venimos haciendo los chicos hace tanto tiempo y yo desde el tiempo que hace que estoy integrada a la banda, así que desde mi lugar muchísimas gracias y por supuesto los esperamos a ustedes y a todos los que nos están escuchando el próximo sábado en el Teatro Independencia. Bueno, un beso muy grande, Paula, y bueno, muchísima gracias. Suerte. Paula, adiós, Paula. Paula Cassiani, bajista y una de las voces también de los Alfajores de la Pampa Seca, que recordemos, el próximo sábado, 3 de agosto, 21:30, Teatro Independencia, festejando los 30 años, sí, 30 años como banda, una gran banda mendocina, gran banda argentina, son nuestros y hay que ir a hacerle el aguante. Hay que ir a escuchar los alfajores. Hay que ir a tirar la casa mayor, como decía Paula, por la ventana, ¿no? Thank you. la suerte que grena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo, desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y que es mudo, recién se mira. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, y acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Estás escuchando La Mosquitera. A las 5 de la tarde seguimos en esta bella tarde de sábado, sábado 27 de julio, 17 grados, Daniel, la temperatura. 17 grados, está casi para una remerita. Sí, casi. Yo no, yo siempre con pullover porque soy friolento, pero veo gente que ya se va poniendo ropa más liviana. Vos, Daniel, siempre venís munido de un abrigo importante. Porque vengo de mi casa, que es un freezer. Pero bueno, Marcelo, sí. Hoy tenemos invitadísimas especiales, por eso hemos puesto también de música de fondo, hemos buscado cantantes de tangos de todas las épocas, cantantes femeninas, porque les vamos a dar también una sorpresa, pero ya aquí con nosotros tenemos a una invitada también de lujo, que es intérprete, coreógrafa, docente, licenciada en composición coreográfica, egresada de la Universidad Nacional de las Artes, formada en danza contemporánea en Buenos Aires. Bueno, yo no les voy a decir qué currículum, porque ustedes también tienen que escucharla a ella y verla en las tablas. Así es, y la saludamos a Luisa Ginebro, que nos visita hoy aquí. La vamos a saludar con un aplauso. Con el aplauso que corresponde, claro. Bienvenida, Luisa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un gracias a vos. Muchas gracias por venir, Luisa. Y bueno, querrán saber los cíclopes de qué se trata, porque aquí leemos tantas cosas que vos haces, pero al menos los que a los que nos gusta el teatro te hemos visto en el teatro. Sí. uh-huh. en obras que salíamos diciendo, ¿es danza o es teatro? Pero eso es lo lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pero contanos vos un poco. Yo te juro, tengo que reconocer que lo que he visto es Anagnórisis, que uh-huh. es una obra ya muy conocida, de una excepcional belleza. Justo estábamos diciendo cuándo se repone. Sí. Pero contanos un poco vos. Bueno, como vos decías, mi formación más extensa fue en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires. Y bueno, me atrae mucho la coreografía, la composición, la creación, y la interpretación desde un lugar bastante activo, digamos, como si bailo, quiero bailar o me nace bailar cosas que tengan una participación creativa mía también. Y bueno, esas han sido mis producciones. La primera obra que yo dirigí y creé fue Relato en Fielsimetría, que la creé en Buenos Aires. Y bueno, ahí no la bailé, pero bueno, fueron dos intérpretes y yo estuve afuera. Y después cuando me volví acá a Mendoza, la repusimos con Sol y conmigo en escena. Y bueno, después llegó Anagnórisis, El Errante con Sol. Y bueno, mi última producción fue una obra que monté en Buenos Aires con el GEAM, que es un grupo de experimentación de artes del movimiento de la universidad donde yo egresé, que tiene una instancia que es se le denomina premio, premios a graduados, donde bueno, los graduados tenemos la posibilidad de presentar un proyecto y montar una obra a ese elenco. Y bueno, fue una experiencia bastante enriquecedora porque fue trabajar con mucha gente en escena, con poco tiempo, pero bueno, con una producción también que a mí me ayudó a tener el terreno ya bastante preparado y hacer la apuesta. Así que, bueno, eso es mi trabajo más, donde más me focalizo, pero bueno, también soy docente, doy clases a niños y a niñas, doy clases a adultos, adultas, y bueno, en ambientes donde son más para recreación y en lugares donde son más formativos y con una búsqueda más específica con respecto a la danza y al teatro, a lo escénico. Y vemos que vos has tenido premio del Fondo Provincial de la Cultura de Mendoza, de la Universidad Nacional de las Artes, Fundación Julio Boca, Instituto Prodanza, Fondo Nacional de las Artes. A mí me queda una curiosidad, ¿vos sos mendocina o porteña? No, yo nací en San Pedro, mis papás son cordobeses, pero a los 6 meses, o no sé, al año, nos vinimos todos a Mendoza y mi infancia, mi adolescencia, hasta los 20 fue en Mendoza, digamos. Crecí en Mendoza, pero después estuve 12 años en Buenos Aires y hace 3 volví. O sea que te vamos a tener trabajando acá porque nos interesa sí. mantener a los artistas aquí. Sí, sí, sí, sí, está difícil. Está difícil, sí, está, pero... Está difícil, está sí. complicado, sí. pero bueno. Pero bueno, qué sé yo, hay que seguir. Me parece que ese es el rol de no bajar los brazos, de a ver si se nos ocurren ideas nuevas para generar, para unirnos. Y bueno, y exigir también. Me parece que por ahí en Mendoza estaría bueno que exijamos algunas instancias de convocatorias, por ejemplo. En Mendoza casi no hay, bueno, en teatro tal vez hay un poco más, pero en danza no hay convocatorias que promueva el Estado, no hay... No, imagínate, no existe la carrera en la universidad. No existe la carrera, sí. Sí, estamos como un poco solos, creo. Pero tal vez también por nuestra manera de ser un poco, me parece que nosotros también tenemos una carga de responsabilidad y de que tal vez tengamos que luchar para cosas que no veamos nosotros y nosotras, y bueno, y que la vea la generación que viene, no sé. Claro, lo que pasa es que a veces también se hace difícil crear, ensayar, no, y a su vez estar en una lucha política. Sí, trabajar y ganar. Trabajar, bueno, eso ya también. Sí, tal cual. Te desgasta. Claro, es cansador. Sí. Es cansador. Sí. Y contanos un poco, Luisa, yo siempre estoy tan interesado en esta obra Anagnórisis porque salí hipnotizado de la obra y... Como estudiante de letras, nos enseñaban a nosotros en griego, bueno, que la anagnórisis es el reconocimiento por la sangre, uh-huh. que las personas se reconocen aunque no sepan racionalmente quiénes son, pero hay algo que como intuitivamente las lleva a reconocer que tienen un vínculo sanguíneo. Uh-huh. ¿Tiene algo que ver la obra de ustedes con esta interpretación de la palabra? Sí, o sea, en realidad anagnórisis, el término anagnórisis surgió gracias a Santiago Borremans, que es nuestro asistente, que él tiene mucha más formación en lo teatral. En particular, no sé a Sol, pero en particular a mí los nombres de obras me cuestan mucho. Es un lugar donde estoy hasta último momento viendo qué nombre le pongo a la obra. Entonces Santi lo propuso, nos explicó el significado y nosotros creímos que tenía que ver con lo que nos estaba sucediendo a nosotras y a nosotros como grupo, conjunto de estar conociendo y reconociéndonos y trabajando un dúo que a veces es uno y a veces es dos y a veces es uno y medio y que juega con esta confusión de la imagen y de la confusión del espectador y de los espectadores. Entonces nos parece que tenía que ver en ese sentido, en nuestro proceso en particular y en lo que le estaba pasando a la obra, porque bueno, también fue la primera obra que creábamos con Sol juntas, lo cual es un recorrido también bastante particular. Digo, una cosa es dirigir solo y otra cosa es dirigir en conjunto, y bueno, creo que eso es lo que significa para nosotros Anagnórisis también. Y es una obra muy avanzada probablemente para el cierto público mendocino. Uh-huh. ¿Han encontrado ustedes a veces un poco de resquemores o una respuesta no tan positiva cuando han dado la obra? No, o sea, en general la gente que se acerca a manifestarnos su opinión o lo que le pasó con la obra, no hemos recibido una negativa o algo. Por ahí sí, de pares, algunas sugerencias con respecto a la apuesta, que siempre vienen bien, o algo que han visto. Pero no siempre nos han dado buenas devoluciones. Si hay alguna mala, no nos lo han dicho a nosotros. Por ahí sí, en un principio personas que por ahí no están acostumbradas al desnudo sí manifestaron como su sorpresa, pero después también es cierto que cuando la obra tiene cierto reconocimiento y se empieza a empiezan a recomendar, eso queda como en un, no sé, como que parece que es aceptado socialmente y el desnudo, y bueno, ya se ve con más naturalidad. No sé. Creo que el trabajo estético que tiene la obra supera incluso la concepción de desnudo, ¿no? Porque esa continua formación y transformación de imágenes que hay de una enorme belleza, tan sugestiva y tan inclasificable. Uh-huh. Bueno, van más allá de los prejuicios, por supuesto. Sí, aparte es verdad que tanto Sol como yo somos bailarinas y nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas cuando componemos se refieren al cuerpo y al movimiento. Entonces, a veces es necesario abstraer, o sea, sacarle al cuerpo todas las, en este caso la ropa, todo lo que tiene de cultural, digamos. Entonces, lo que trabajamos no tenía vestuario en eso que trabajamos. No es un capricho poner un cuerpo desnudo tampoco, es porque estamos trabajando con esa materialidad cuerpo. Ahora puede ser que... Puede ser, Luisa, que ustedes tuvieron así como, no sé si discrepancia con un premio que les entregaron. Ajá. Yo leía por allí, que soy curioso, sí, con un premio que creo que ya no se está dando más. No, ese premio tengo... que tiene que ver con el escenario que Daniel, en el que Daniel ha participado como jurado. Ajá. ¿No? Ustedes creo que tuvieron así cierta discrepancia, ¿puede ser? Sí, de hecho tengo miedo de haber sido, de que hayamos sido las causantes de que no se siga dando. No, no te preocupes, Luis, ahí atrás interesa. Pasa por otro lado, pasa por otro lado. Bueno, puede ser. Sí, fue el premio escenarios del Diario 1. Nosotros no nos postulamos a esa interna, digamos, de premios. No es un premio que nos signifique, digo, le puede significar a otras personas, a nosotros en particular no nos significaba nada, porque no significa ni en cuanto al reconocimiento de mucha gente o de que te den plata o que te promocionen el espectáculo de una manera o que te den un espacio para que vos puedas ensayar, digo, como que queda como en algo muy de la fachada. Entonces, cuando a nosotros nos ganamos, lo ganamos, primero que no nos avisaron y después nos robaron, igual lo de internet está como, pero... sacaron fotos de Facebook y las publicaron ellos en sus páginas. O sea, una foto donde estaba Sol conmigo, las tomaron y la usaron para la promoción de los premios. Y bueno, eso la verdad que nos molestó. Y después cuando ganamos, no fuimos porque... No significaba para nosotros, no sé, fue como... ¿Las habían inscripto en la categoría danza? Dúo. ¿En dúo? Dúo, sí, sí. Fue básicamente por eso. Aparte, sí, fue la habíamos hecho una vez a la obra, no sabemos si había venido el jurado completo, no nos habían avisado que el jurado había visto la obra para promocionarla premiación, en esa competencia. Entonces, no sé, mínimamente avisarnos, pedirnos fotos, les interesa participar, sí, no. Claro. Lo que claro. Hace la gente cuando hace algo. La gente normal. La gente normal. Por eso no. Y viniendo de un gran medio de comunicación donde no sé si hay un interés realmente grande a que la cultura se llegue a todos lados o donde se pueda como hacer conocer más. Uh-huh. Por eso fue que, pero no sé si hubo otras situaciones que alteraron más. Bien, bien. ¿Y cuándo vamos a tener nuevamente la posibilidad de ver Anagnórisis? Recién nos comentabas fuera del micrófono que, bueno, es complicado por el tema de conseguir espacios, ¿no? Sí. Justo estuvimos intentando conseguir fechas en la nave cultural, donde nosotros siempre... hemos trabajado muy bien ahí y nos gusta el ambiente de trabajo que se genera. Pero bueno, están como ya las fechas todas programadas para otras obras. Y bueno, ahí Daniel me estaba comentando otro teatro, así que vamos a ver cuándo conseguimos. Ojalá antes de fin de año, pero... Sí, seguramente sí, seguramente sí, muchos queremos volver a ver la obra y tantos que se han quedado con ganas, ¿no? Marcelo también, con ganas de verla. Sí, así es. Sí. Así que, bueno, eso, ¿puedo contar un poquitito sobre el seminario de este...? Claro, sí, por supuesto. El fin de semana que viene. El fin de semana que viene hay un seminario que... Sí. Sí, esta es la segunda edición del seminario que yo lo he denominado Herramientas para Moverse y Crear, que es un seminario de improvisación. En general, o no sé si tanto en el teatro, pero por ahí la palabra improvisación o en danza tiene un preconcepto de o una idea predeterminada de que es moverse libremente. Más, claro. Entonces, un poco la propuesta es poder generar un espacio de estudio y de práctica donde, bueno, en particular este seminario de improvisación tiene que ver con lo que yo he estudiado y lo que yo he podido generar como herramienta justamente para la improvisación. Y bueno, trabajamos desde un cuerpo más perceptible al exterior, también teniendo en cuenta lo que le pasa al cuerpo como masa, como el peso, el espacio. Y bueno, fue muy bien la primera edición, así que estamos largando la segunda, es el sábado y el domingo que viene a las 4:30 en el estudio de Susan Salazar, en la calle San Martín. Y bueno, eso, están todos invitados, no hay un límite de edad ni de entrenamiento, la idea es que el que se sienta interesado a probar y a experimentar con el movimiento puede acercarse. O sea, sábado que viene comienza a las 4:30 de la tarde. Sí, son dos encuentros y termina a las 7, de 4:30 a 7. A 7. ¿Y nos podés dar algún número de contacto, un mail, donde te puedan escribir? Sí, me pueden escribir a mí en Instagram o en Facebook, Luisa Ginebro, me buscan, o si no, mi mail es luisaginebro@gmail.com. Bueno, entonces, para que sepan todos, es interesantísimo este seminario. No encontramos tantas propuestas de este tipo en el campo de la danza. Encontramos probablemente muchas más en teatro. Claro. Pero bueno, también hay que decir que la danza de Luisa está muy vinculada con el teatro y va a ser un trabajo integral, sin duda. Sí. Hablando de teatro, voy a contar un adelanto de que estamos trabajando con Santiago Borremans. No sé si viste la obra de él, la pieza de Oscar. Sí, por supuesto. Bueno, él la está reponiendo y el personaje que hacía Nela Bora, no lo puede hacer y me ha llamado para hacer reemplazo, así que vamos, estamos ahí en la actuación un poco también trabajando. Lindísimo, sí. Lindísimo. Aparte has elegido una persona talentosísima en el teatro como es Santiago Borremans. Sí. Así que seguramente va a ser una versión renovada y hermosa. Sí, está divertido, para mí es también un desafío y ponerme ahí más en la parte de la corporalidad de actuar. Recibiendo consignas de parte de él que para entrenar esa parte, ¿no? Pero perfecto. Bueno, Luisa, te vamos a agradecer muchísimo tu venida al programa y por supuesto tenés las puertas abiertas para venir nuevamente, incluso cuando vayan a estrenar la obra, si quieren venir con Santiago. Uh-huh. Y si nos repetís, entonces el seminario es el sábado próximo, comienza a las 4:30 de la tarde. Sí. Si quieren venir, escríbanme antes, porque bueno, el lugar no es muy, es un estudio que tiene una capacidad determinada y por ahí si somos muchos, para que guardarles el lugar. Y el sábado y domingo a las 4:30 hasta las 7, ahí vamos a estar trabajando e improvisando. Bueno, buscamos Luisa Ginebro en Instagram y en Facebook. Sí. Muy bien, Luisa. Bueno. Entonces, nos estamos viendo pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, la radio recién veía ahí afuera también como todo lo que es. Me encanta la radio. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. Gracias.

Y gracias por comunicarse con nosotros también. Por supuesto. Y les tenemos que decir que acabamos de escuchar a Virginia Luque. Habíamos hecho una selección de tangos cantados por mujeres. A Virginia Luque. Virginia Luque, sí. Fíjate, hemos tenido tantas maravillosas cantantes de tango en Argentina. Algunas de ellas incluso eran compositoras, como hablábamos antes con Luisa Ginebro. Lo que pasa es que eran épocas en que no se decía que la mujer también componía, escribía letras, etcétera. Exactamente. Intérpretes y compositoras. Me remonta a mi infancia cuando en casa veíamos, grandes valores del tango. Grandes valores del tango. E incluso Virginia Luque tuvo un programa propio que se llamó Patio de Tango. Yo me acuerdo que era chico. Claro. Y ella típicamente a veces vestía de hombre y con el pelo corto y pelo bailaba corto. Tango. Sí. Bueno, pero decía Marcelo. De agenda. Momento de agenda. Tenemos que ver qué vamos a ir a ver esta noche. ¿Qué hacemos? A ver. Tenemos en teatro El Principio de Arquímedes, escrito por Josep María Miró y dirigido por el grupo Zona, en la Nave Cultural España y Massa de Ciudad, a las 10 de la noche. Un profesor de natación tiene un gesto tierno con uno de los niños de su clase, una simple muestra de cariño o algo más. A partir de una situación aparentemente inofensiva se enciende la llama de las suposiciones y de la desconfianza, que arrastra al protagonista, a sus compañeros y al mismo espectador a un estado inquietante de sospechas y resquemores. El Principio de Arquímedes, esta noche a las 10 de la noche en la Nave Cultural. Tenemos también esta noche Mujeres en el Baño, escrita por Mariela Asensio y dirigida por Juan Comotti, justamente en la Encosala, que es la sala que dirige Juan Comotti en calle Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Con la actuación de Melissa Anconetani, Victoria Bernal, Diana Moyano, Celeste Rodríguez de Mesa, Belén Elías Roldán. 6 manifiestos desbocados acerca de la belleza, el amor, la alimentación, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Mujeres desesperadas, poéticas, irónicas, enojadas y perdidamente enamoradas funcionan el sueño y la realidad. El baño como refugio, que se convierte en discoteca, en confesionario, recorre infinitos escenarios que se construyen a través de relatos apasionados, canciones inesperadas y coreografías furtivas. Mujeres en el baño, esta noche a las 10 de la noche en la Encosala. Y para no perderse esta noche, Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas, escrita por Gustavo Ott y dirigida por Rubén González Mayo, interpretada por Alejandra Peralta, Susana Rivarola y Laura Cortés, el elenco La Pequeña Gran Troupe, en el Teatro Las Sillas de Chile 1754 de Ciudad, a las 10 de la noche. Estas 3 mujeres, una divorciada, la otra evangélica y la otra vegetariana, vienen de distintos espacios y durante unas horas se vinculan desde este costado de la hermandad, abrazan el mundo y sus propias realidades hasta lograr ese sentido de libertad. Las 3 comparten alegrías y desdichas en la dimensión de la amistad, la complicidad, la alegría y también la desventura de ser mujeres que en el fondo están solas. Primero nos reímos mucho y después reflexionamos con las mujeres divorciadas, evangélicas y vegetarianas. Para mañana tenemos una obra muy especial que se da en la Encosala también, una obra que se llama Europa y escrita por Constantin Kuspert, dirigida también por Juan Comotti. Mañana a las 20:30 en la Encosala, esta obra nos habla de la Europa de hoy en día, la Europa a la que tratan de llegar miles y miles de inmigrantes de países en los cuales hay guerras, hay hambre, hay carestía, hay necesidades de todo tipo y tratan de buscar una vida de mejor para ellos, para sus hijos e ingresar en ese dorado continente que es Europa. Pero se encuentran con que no pueden hacerlo, con que hay leyes que ya prohíben la ayuda a los inmigrantes. Bueno, un tema que es sumamente actual, visto por Constantin Kuspert de un modo artístico. Europa está mañana, 28 de julio, en la Encosala a las 20:30. Y ya ahí nos tenemos que ir al viernes 2 de agosto, donde nos encontramos con Un Hueco. Este hueco, escrito por Juan Pablo Gómez y dirigido por Agustín Daguerre, con la actuación de Cristian Di Carlo, Marcelo Díaz y Darío Martínez, se realiza, se pone en escena en el living. Ustedes saben que el living es dirección por privado. El 2 de agosto a las 22 horas, tres amigos atrincherados en el vestuario de un club de barrio asisten a un funesto acontecimiento, la muerte de su mejor amigo. Separados solo por una puerta del velatorio, abrirán el hueco, el de la falta, la monotonía, el vacío. En la oscuridad se gesta una revolución frente a la apatía pueblerina. Y vamos a ver un poquito de música también. Tenemos para esta noche Ojos Negros en vivo en el espacio Julio Leparc, Mitre Godecruz de Guaymallén, a las 10 de la noche. La propuesta está a cargo de los exquisitos Ojos Negros, quienes se reconvertirán en Diamantes del Paraguay Bolero, una agrupación que, sin amplificar sus voces, apoyados en dulces armonías vocales y en la hermosa selección que conforma su repertorio, cautivan los oídos de aquellos que dejen deleitarse. En el espacio Julio Leparc, esta noche a las 22 horas, Ojos Negros en vivo. Y tenemos también, bueno, hablando de tango, Tangos en Vía Véneto, con Hugo Lucesole, Marcelo López y Barón Álvarez, en la confitería Vía Véneto, de calle Amigorena 78, esta noche a las 10 de la noche, Tangos en Vía Véneto. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos quedan muchas cosas, pero para el viernes 2 de agosto, otra vez, tenemos el Ultramandaco, que presenta su EP Sesión Audio Custom, en el espacio Julio Leparc, también en Mitre Godecruz, a las 22 horas del viernes 2 de agosto. Así es, y recordemos que el próximo sábado, en el Teatro de Independencia, los Alfajores de la Pampa Seca, claro, están festejando sus 30 años como banda, justamente. Nada más ni nada menos que 30 años, una maravilla. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, ¿algo más, Dani? No, les tengo que contar una historia de terror. Sí, sí, sí, no nos vamos todavía, últimos minutos, pero tenemos una historia, como siempre, que Daniel nos rescata y nos relata tan bien, una historia que tiene que ver con una casa embrujada, Dani. Una casa embrujada muy cerquita de la ciudad de Mendoza. Creo que acá a los chicos les va a gustar esta historia. Les va a gustar, están poniendo cara de susto. Y como, ya tenemos la cortina y nos ponemos en clima. Yo he llamado a este pequeño relato La Bruja del Barrio Unimep, porque cuentan que hace muchos años, en la calle Teurlay del barrio Unimep, vivía una mujer muy extraña. Los vecinos comentaban que realizaba algunas prácticas de hechicería, tiraba las cartas, hacía pócimas para reunir parejas y se comunicaba con los muertos. Algunos afirman que en el barrio y alrededores le decían bruja, y que además su casa estaba repleta de objetos raros y se observaba un paisaje siniestro. El frente era gris, las ventanas tenían los vidrios rotos, el jardín estaba seco y sin aroma a flores ni plantas. El sonido del vacío se escuchaba cada vez que alguien se asomaba por allí. Estas cosas hacían que nadie quisiera mantener contacto con la extraña mujer, cuyo aspecto desgreñado y tenebroso producía que las personas se cruzaran de vereda cuando la veían acercarse. Ella notaba esta actitud. Y entonces sucedía algo escalofriante. Se reía con una carcajada tan horrible que todo el mundo sentía un escalofrío al escucharla. Pasaron los años y la extraña mujer falleció. Al parecer no tenía familia ni allegados, por lo cual la casa quedó abandonada, acrecentando de ese modo su aspecto lúgubre y su fama del lugar embrujado, hasta que mucho tiempo después alguien compró esa propiedad y se dedicó a refaccionarla para ponerla en alquiler. Ah, pero no era tan fácil. La casa, ya arreglada, lo mismo seguía teniendo la fama de ser la casa de la bruja. Especialmente los viejos temían que su carcajada siniestra volviera a escucharse en las calles y en las veredas, como anuncio de alguna espantosa venganza perpetrada por el desprecio del cual había sido objeto en vida. La casa ya estaba arreglada y muy distinta a la lúgubre residencia de la bruja. Pronto fue ocupada por inquilinos que duraron muy poco tiempo, ya que enseguida se quejaron de que escuchaban voces en la noche, pasos, gritos de dolor, ruidos muy extraños y siniestros. Algunos incluso afirmaron que habían visto pasar la sombra de la mujer a través de las paredes de la casa, riéndose a carcajadas. Así fue como se sucedieron los inquilinos y cada vez se repetía la misma historia. Los ocupantes de la casa embrujada también veían, escuchaban y sentían los mismos fenómenos escalofriantes, que al fin los inducían a abandonar la residencia. Los últimos inquilinos escucharon de noche el llanto desconsolado de un niño, y eso los hizo huir despavoridos. Pasó el tiempo, y ante la imposibilidad de alquilar el lugar, finalmente la casa fue nuevamente cerrada y abandonada. Así sigue hasta hoy, calle Teurlail, barrio Unimep. Los vecinos de la zona cuentan que la bruja nunca olvidó el desprecio de que había sido objeto y que en algunas noches se puede ver su figura prendiéndose fuego en la misma terraza de la casa. Mientras tanto se escuchan tremendas y escalofriantes carcajadas. Bueno, yo me quedé esperando las carcajadas, pero las carcajadas de la bruja son espeluznantes. Yo no quisiera escucharlas. No. Fíjate, está en un barrio tan popular como el barrio Unimep, un barrio alegre, qué sé yo, luminoso, tranqui, lleno de gente, lleno de niños, escuelas, comercios, etcétera. Pero siempre hay estos lugares así inquietantes, tenebrosos, estas casas abandonadas. Y bueno, cuando han vivido personas que ejercían algún tipo de profesión extraña. Fíjate, ¿te acordás que la otra vez contábamos, Marcelo, de una mujer que fue ahorcada en Mendoza justamente por ejercer la brujería, que, como sabemos, podría haber sido a lo mejor lo mismo, ¿no? Tirada de cartas, pócimas de amor, ese tipo de adivinaciones. Por suerte, bueno, ya no se ahorca a la gente, pero también hay un modo de matar a las personas. Otra forma, ¿no?, de ahorcar. Otra forma de ahorcar, que es justamente el desprecio, el aislamiento social, el reírse de ellos en la calle. Y bueno, esto no es bello tampoco. De ninguna manera. Bueno, realmente un programa en el que hemos tenido muchísimas cosas. Te comento que a esta hora, ya cuando el sol ha caído o está cayendo, ya viste que como que los días se están extendiendo, ¿no? Se han extendido un poquito, por suerte. Y bastante. Tenemos una temperatura de 16 grados. En cuanto al pronóstico, te comento un poquito. Vos a ver si estás programando tal vez el domingo. Mañana, domingo, tendremos un día soleado con una temperatura mínima de 2 grados, una máxima de 17. Y así va a continuar en ascenso. El lunes, agradable, soleado, 4 grados de mínima y 20 de máxima, es lo que nos dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. O sea, una gran amplitud térmica. Todavía hay que tapar las plantas, pero al mediodía uno puede tomar un matecito al sol. Así es, y también, bueno, decir nuestra total solidaridad, digo bien, con todas las personas que el fin de semana pasado sufrieron, digo, las inclemencias del viento Sonda, lamentablemente en la zona de Potrerillos, por ejemplo. Pero, a ver, siempre la solidaridad, y en estos casos, ¿no?, de la gente, ha sido impresionante, como la ayuda que ha habido para esta lamentable situación. Y bueno, ojalá que en lo sucesivo se tomen, bueno, las medidas que tengan que tomarse para que este tipo de hechos se puedan, no digo, a ver, solucionar en su totalidad, pero a ver, que sean lo que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Sí, que sean contenidos lo más posible y que aparte se esté preparado. Es raro que en una provincia como Mendoza, donde en cualquier momento podemos tener un terremoto o un viento sonda tan grande como el de los otros días, no haya ya, al momento que suena la alarma, ya estén todos los servicios dispuestos a ayudar a la gente. Más allá de cuáles sean las causas que provoquen un incendio, en este caso, lo que se dice por allí, bueno, el producto de un asado que se estaba haciendo en una... Pero más allá de cuál sea la causa... Son cosas que pasan. Claro, las alertas siempre tienen que estar allí. Y más, como decís, Daniel, en una provincia donde tanto los movimientos sísmicos como el sonda pueden estar y pueden producirse en cualquier momento. En cualquier momento, y más que se acerca agosto, que sabemos que es el mes del viento sonda. Así es. Así que toda nuestra solidaridad y un saludo muy especial para la gente de la radio La Leñera allí de Las Vegas, que han trabajado incansablemente y han sido ellos un poco el nexo en lo que tiene que ver con la ayuda, la gran ayuda que ha llegado allí a la zona de Las Vegas, por ejemplo, en Potrerillos. Así que un abrazo enorme a todos los chicos de la radio comunitaria La Leñera. Y Las Vegas. Le vamos a mandar el saludo a la señora Isis Nelly, me dijeron que se llamaba. Sí, sí, ¿no? Isis, sí, Nelly, dice que la abuela de Matías. La abuela de Matías que nos está escuchando. Muy bien, bueno, ya ahí la invitamos para que nos escuche todos los sábados. Claro, claro. Que quede allí en la sintonía del 88.1. Ahí se va a tener que quedar. Bueno, nos estamos yendo, Daniel. Nos vamos hasta el próximo sábado con invitados, con música, poesía. Bueno, el próximo sábado creo que tenemos poesía en vivo. Qué bueno. Qué lindo, qué lindo. El agradecimiento para Ana Clara, que estuvo en los controles. Gracias, Anita. Ana Clara, gran trabajo, como siempre. Como siempre, impecable. Y bueno, la colaboración de Fede Valdivia en la producción. Así es. Daniel Fermani. Y Marcelo Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias.